Ya sé que sangre es yodo por el culo. Aquí está mi colega, este es mi colega. Esto es chido. El dragón de la boca con mi mechón. Me cago en la vida. Aquí está lo mejor. Me cago en la plaza. Me cago en la cara. Me cago en la cara. La base mía. Conmigo, ¿entendido? No busco ser tu amigo idiota, vacilaste este barrio teniendo esta baja nota. ¿A qué coño vienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Sabes lo que quieres? Yo creo que es un suicida que quiere venir para tener un momento en la vida en la que le meto por el culo mi bota. Pesaré unos 60 kilos, repartidos la mitad en los cojones y lo demás, cabrón, está mi estilo. Intentar ganarnos es imposible, es como entrar en confianza ciega y engañar a tu pareja con esos acentos seductores y cuerpos increíbles. No espero nada de rap, ni fortuna ni fama, solo quiero a tu hermana desnuda en mi cama diciendo que soy lo mejor que le ha podido pasar. Este es mi estilo perro, más sabroso y rico que las bellotas del cerro. Sigue tu interludio, tío, solo un rapeo y tu madre está mojando las bragas mientras le están entrando escalofríos. Tequila yo, cuando hagas algo como lo mío, intenta superarme pa' que te vuelva a meter lo que te metió. Hijo puta, 58 segundos de orgasmo, ponlo otra vez y disfruta. Me cago en Santa Pola, perro, sida, el dragón.